Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. En Paraná, Entre Ríos, también se produjo una manifestación en rechazo al impedimento de participar en la audiencia pública por la ley de glaciares. Más de 1.600 personas inscriptas de la provincia de Entre Ríos han sido impedidas de participar en la audiencia pública hasta el momento. Pudimos hablar con Nadia Burgo de la Multisectorial de Ambiente de Paraná y ella nos comparte los motivos de este reclamo. Estamos acá frente a la Casa de Gobierno porque hemos sido censuradas, porque a pesar de habernos inscrito en tiempo y forma y bajo la reglamentación de la audiencia pública, se ha definido de manera discrecional por parte de los diputados. Somos más de 1.600 entrerrianos y entrerrianas las que nos hemos inscrito. Solamente van a poder hacer uso de la palabra un puñado de ellos. La fantochada de audiencia pública que están llevando adelante es nula, de toda nulidad, y es por eso que vamos a seguir expresando nuestro repudio a esta audiencia pública y fundamentalmente vamos a seguir diciendo que tenemos que ser las poblaciones en las que defendamos en la calle la ley que conquistamos años atrás con lucha y que defiende el bien común más preciado que tenemos, que es el agua. El agua vale más que todo, la ley de glaciares no se toca, y a los diputados que hoy quieren avanzar tienen que saber que no vamos a permitir que puedan seguir avasallando el derecho a un ambiente y a una vida libre de todo saqueo y contaminación. Hubo varias irregularidades que se dieron en la audiencia pública este miércoles 25 en la Cámara de Diputados. Una denunciada por las organizaciones es que se cortó la transmisión a partir de 21 horas, aunque todavía seguía habiendo expositores, reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.